Ponte para arriba, escucha el mata y no lo pares. Que suene bien fuerte en tu casa y en la calle. Soy ese rapero que sigue estando un fire. Y de este juego soy el puto real player. Simplemente suelto lo que ellos no pueden soltar. Me cría con esto, presto todo que me venís a contar. Vas a estorbar, vuestro rollo lo voy a cortar. Voy a contragolpe contra las olas del mar. Venga hijos de puta, no cambia de nada por pasta. Mi estilo es fuerte, por suerte nunca se gasta. Callaros la boca, yo diré siempre que basta. Dejar a este pibe que mi sonido se arrastra. Vacilo si puedo, no fardo lo que no tengo. Humildad ante todo es mi modo de hacerlo. Respeto en concreto, na me meto y lo peto tú. Estate bien quieto que mi curro vas a verlo. Marco el hip hop que me sale más no hay. Mi rap es el más duro fuera todo lo light. La música un combate y yo puede que te mate si te pego un buen cate al estilo de Muay Thai. Suelto mi verdad sin pensarlo. Lo hago calidad al soltarlo. Yeah yeah, matador. Yeah yeah, matador. Acércate pa' acá que tú vas a probarlo. Suelto mi verdad sin pensarlo. Lo hago calidad al soltarlo. Yeah yeah, matador. Yeah yeah, matador. Acércate pa' acá que tú vas a probarlo. Dame más, yeah. Quiero adrenalina. Busco paz y sé que se me avecina. Intento ser sincero, un rapero no es rapero por estar pasando mierda en una puta esquina. He visto muchas cosas malas hechas allá afuera. Esquivando todos sus golpes me he convertido en fiera. Filosofía propia, no tengo ni una copia. Ni nueva ni vieja, yo tengo la mía escuela. Voy cazando suela, sabiendo dónde piso. Tú no sabes lo que haces, sigue siendo un sumiso. Siguiendo a la masa, allí por donde pasa. Mientras el puto mata, sigue su camino liso. Iros con cuidado, yo siempre aviso. Porque nunca acabaré de acabar con mi rival. Para hacer rap vais a tener que pedir permiso al jefazo supremo que lo hace como Cal. Suelto mi verdad sin pensarlo. Lo hago calidad al soltarlo. Yeah yeah, matador. Yeah yeah, matador. Acércate pa' acá que tú vas a probarlo. Suelto mi verdad sin pensarlo. Lo hago calidad al soltarlo. Yeah yeah, matador. Yeah yeah, matador. Acércate pa' acá que tú vas a probarlo. Deslumbro luz interna que me sale por la boca. Lo suelto, soy experto, pero aprendo es lo que toca. Rapear con pasión, valor es lo que me provoca. Y soy el puto jefazo cuando el hip hop me enfoca. Ello loca, no me rayes, mata, no puede que falle. Se le ocurran los detalles y lo peta el cabrón. Yo soy ese que decide su camino, su declive. Sin freno siempre lo sigue desde su caparazón. Venga, pon todo lo que traigas que los pulo. Sin número 13 no puede existir el uno. El primero sin un pero, soy de acero y lo quiero. Porque salgo a partirlo en el momento oportuno. Suelto mi verdad sin pensarlo. Lo hago calidad al soltarlo. Yeah yeah, matador. Yeah yeah, matador. Acércate pa' acá que tú vas a probarlo. Suelto mi verdad sin pensarlo. Lo hago calidad al soltarlo. Yeah yeah, matador. Yeah yeah, matador. Acércate pa' acá que tú vas a probarlo. Ponte para arriba, escucha el mata y no lo pares. Que suene bien fuerte en tu casa y en la calle. Soy ese rapero que sigue estando un fire. Y de este juego soy el puto real player. Ponte para arriba, escucha el mata y no lo pares. Que suene bien fuerte en tu casa y en la calle. Soy ese rapero que sigue estando un fire. Y de este juego soy el puto real player.